Virginidad respecto al marido. Es dogma de fe que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El Concilio de Letrán del año 649, presidido por el Papa Martín I, recalcó los tres momentos de la virginidad de María cuando enseñó que la Santa y Siempre Virgen María concibió sin semillas y por obra de Dios, a una virgen, y el nombre de la virgen era María. Lucas 1:26. Sí. Estando desposada María, su madre, como José, antes de que el Concilio Ecuménico de Éfeso, el año 431, promulgó solemnemente que no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno, se dijo que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. El profeta Isaías vaticinó la maternidad divina de María. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Casi con las mismas palabras lo anunció el arcángel San Gabriel a la Virgen: concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin. El Altísimo se cubrirá con su sombra, por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, del 31 al 35. La Asunción de la Virgen María. Su Santidad Pío XII proclamó el 1 de noviembre de 1950 por la Constitución Munificentissimus Deus, que es una verdad revelada por Dios, que la Inmaculada Madre de Dios y Siempre Virgen María, después de terminar el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. La teología católica se basa en la plenitud de la gracia de María para probar la asunción corporal y glorificación de María. Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Lucas 1:22. La Virgen, como la muy agraciada de Dios, quedó preservada de la triple maldición del pecado. Génesis 3, del 16 al 19. Incluso del volver al polvo de la tierra. En la mujer vestida del sol, Apocalipsis 12:1, ve la teología escolástica la representación de la Madre de Dios glorificada. Recuerda, ¿quién es la Virgen María? La Virgen María es la señora llena de gracia y virtudes, concebida sin pecado, es Madre de Dios y Madre nuestra, y está en el cielo de cuerpo y alma. ¿Por qué decimos que la Virgen María es inmaculada? Decimos que la Virgen María es inmaculada porque no heredó el pecado original, por singular privilegio, por los méritos de Jesucristo, fue preservada de pecado desde el primer instante de su concepción. ¿Por qué decimos que María fue perpetuamente virgen? Decimos que María fue perpetuamente virgen porque María conservó la integridad de su cuerpo antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Por qué que la Virgen María es Madre de Dios? Decimos que la Virgen María es Madre de Dios porque de ella nació Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué decimos que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Decimos que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma porque la Virgen María está en cuerpo y alma en el cielo, mientras que las almas de los santos esperan la resurrección de sus cuerpos. Pero quería que quedaba entendido ese punto de los cuatro dogmas de la Virgen María. ¿Quedaba entendido? Cuatro. Primero, Inmaculada. Segundo, Madre de Dios. Tercero, Virginidad de la Santísima Virgen María. Y cuatro, Asunto de los cuatro milagros. Pues es esto lo que conocemos de la Virgen María. Aquí vamos a ir a ver el cielo, la veremos tal cual es. Y eso esperamos verla. A ella pues estamos consagrados, tal vez no amamos a una mujer, pero ella es la que nos gusta más por todo nuestro corazón, ella nos encomendará. Sí, nos encomendamos mucho. Para ella va todo su camino. Ya no hay una mujer, pues, pero a ella sí, a la Virgen María. Los misterios de la vida de Cristo. ¿Qué misterios tenemos de la vida de Cristo? Primero, su encarnación, concepción y nacimiento. Dios que hace hombre en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Segundo misterio, una vida oculta. Vean cómo los evangelios nos hablan de la encarnación del Hijo de Dios, nos hablan de su nacimiento, pero casi no nos hablan de su vida oculta. Lo más seguro es que Jesús pues ha de ser un joven normal de su tiempo, de los 12 años a los 30 años, fue a la sinagoga, estuvo con sus papás, viviendo en obediencia, como lo dice San Lucas, iba creciendo en sabiduría, estudiando en gracia, en espíritu, aprendió el oficio de carpintero, aprendió el oficio de campesino, aprendió tal vez los oficios que se hacían en Nazaret. Como cualquiera, quizá en momentos de su misión, sale a predicar el Evangelio. La vida pública, que es la predicación del Evangelio, que hace el Señor Jesucristo, y la Pascua de Jesucristo, que es su pasión, su muerte, su resurrección y ascensión. Esos son los misterios que nosotros prácticamente hacemos en el rosario. Ya ven, en el rosario, bueno, primer misterio, la encarnación de Jesucristo. Segundo misterio, la Virgen de Santa María, pues vendamos los misterios de Cristo. Porque a fin de cuentas no deja de ser un misterio también, que Dios sí que ha encarnado con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Jesucristo que padeció, murió, fue sepultado y resucitó. Este es el fundamento de nuestra fe. Cristo, nuestro Señor, padeció, murió, fue sepultado y resucitó. A lo pasado se le llama el misterio pascual de Cristo. A esta, padecimiento, los sacerdotes, la flagelación, la coronación de espinas, se llama que padeció, murió en la cruz, lo resucitó, como cualquier persona que muere, y resucita, se le llama el misterio pascual. ¿Qué pascua? ¿Qué significa pascua? El pasto del Señor. Ya tenemos la fiesta de la pascua judía. Dios cuando pasa para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora Dios pasa en la historia del hombre con este misterio pascual para liberar al hombre del pecado. Para eso tomó un cuerpo en el seno de la Virgen María, para poder ofrecerlo en el sacrificio por los pecados del mundo. Todos los bautizados estamos incorporados a la pasión de Cristo. Pero los mismos, también nosotros debemos tener una pasión, una muerte y una resurrección. Una pasión con las tentaciones, bien que nos acude, muerte, morir al pecado, y ser hijo de Dios en la resurrección, que después será ya plena en la resurrección del último día. Ante la negativa de la autenticidad histórica de Jesucristo, porque muchos negaron que Jesús haya vivido en el mundo, dijeron, unos apóstoles, unas personas, un grupo de personas se lo inventaron, y ya inventaron esto y por eso nació la religión católica. No, Jesucristo tiene, está documentado, su existencia histórica, aún en fuentes que no son bíblicas. Se afirma que es totalmente negado, quien afirma que Jesús de Nazaret no haya existido en un tiempo completo desde su historia. Jesús existió en un momento, ¿dónde? En Asia. ¿En dónde? En Judea. ¿En dónde? En Nazaret y en Jerusalén. Ese fue el camino de Jesús. Estuvo resucitado. ¿Sí? Jesús dio un verdadero. Vamos a ver ahora aquí algunas de las herejías que niegan la divinidad de Cristo, que niegan también lo que es la humanidad de Cristo, que niegan ciertas cosas y que siempre fueron atacando los santos padres de la iglesia, fueron combatiendo, porque desde un principio los apóstoles nos enseñaron desde un principio que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre, que padeció por nosotros, que murió, fue sepultado y resucitó para salvarnos. Desde un principio, y eso se está negando, desde que los apóstoles estaban, ha habido negaciones. San Pablo tuvo que combatir también, ahí lo dice, maldito aquel que predicara otro evangelio y debe ser predicado. Porque desde un principio se negaba ya estas cuestiones de Jesús. Vamos a ver también este video un poquito de las herejías que tenían la divinidad de Jesús. ¿Jesús hablaba en Asia? ¿Para él? Asia, sí. Sí, es el continente asiático, él es asiático. Él nació en Asia, es judío de nacimiento, Nazaret. Lo que he leído de la palabra, no le digo que existe que hablaba en Asia. Dice Dios, usted dice mucho en un mapa lo que es el territorio de Judea, es el oriente cercano. Y si usted lo dice, ya está. Sí, ya está. La segunda ley de ciudad, ¿sí? Hay que grabar un mapa de un libro de Nicaragua. ¿Qué es esto que es la existencia de eso? La razón de esta pregunta es que la mayoría de nosotros piensa, vamos a ver lo que es la evidencia histórica, o sea, no solamente lo que los libros nos dicen, sino otros documentos que nos hablan de la existencia de Cristo, de personas que nada que ver con el catolicismo, de personas nada que ver con cuestiones de religión, misterios sobre Jesús, que nace, que existió, y para que vean que no solamente es la Biblia, sino que hay documentos por estudiar sobre la existencia de Cristo. Que Jesús solo existe en la Biblia. Es decir, que si yo quiero la Biblia y la dejo de lado, Jesús desaparece. Y eso no es así. Yo le he preguntado a algunos agnósticos y ateos, les hago esta pregunta. ¿Usted cree en Cleopatra? La persona atea o el agnóstico me dice, sí, yo creo en Cleopatra. Y digo, ¿por qué usted cree en Cleopatra? Pues me dice, pues ¿por qué? Existe demasiada evidencia histórica de la existencia de Cleopatra. En las pirámides de Egipto existe mucho jeroglífico que nos narra de su reinada, de su mandato. Ustedes recordarán que Cleopatra tuvo un romance con Marco Antonio, un emperador, el general romano, y de ese romance existe mucha documentación romana también. En aquella época no existían los periodistas, como existen hoy en día, en esa época existían los historiadores, pero era básicamente lo mismo del periodista de hoy en día, hoy en día tenemos los periodistas. Pero ¿quién era el historiador de aquella época? Hacía la misma labor que el periodista de hoy. Era la persona encargada de comentar, de narrar, de explicar y de escribir lo que estaba pasando a su alrededor, políticos, sociales, económicos. Y esos historiadores escribieron mucho de este romance, escribieron mucho de una reina egipcia que fue muy poderosa y eso. Entonces, la gente me responde que existe mucha documentación de la vida de su padre. Yo creo que es perfecto, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Existe mucha documentación de la vida de su padre. Ahora le pregunto a ese mismo ateo, a ese mismo agnóstico, ¿tú crees en Jesús? Y me responden automáticamente que no. Yo digo, ¿por qué no? Y me dice, no, porque Jesús no, la Biblia, me lo cuenta la Biblia, y para mí la Biblia es un cuento de hadas, es una fábula, es un cuento, eso no tiene nada que ver. Pues, Jesús es una invención. Y yo le respondo, no, está equivocado. La misma razón que usted tiene para creer que pasa, yo le voy a dar que usted tiene para creer. Siempre que ustedes vean a Jesús en la Biblia, ustedes van a darse cuenta que Jesús estaba rodeado de muchísima gente. A Jesús siempre lo acompañó muchísima gente en todo su camino. Así que esa gente vio a Jesús, conoció a Jesús y escribió de Jesús. Muchísima gente. Claro, no estoy hablando de Jesús, Hijo de Dios, eso es otro tema. Aquí no, no les voy a hablar de Jesús, Hijo de Dios, voy a hablar de Jesús, hombre, un Señor que caminó aquí por la tierra. Tan es así que la historia del tiempo se decidió antes de Jesús que nunca después de Jesús. Es decir, Jesús fue un personaje real, que tiene. La vida central de Jesús estuvo en Jerusalén. Jerusalén fue el centro del judaísmo en la época de Jesús. Ustedes saben que Jerusalén fue destruido prácticamente en el año 70 después de Cristo. Incluso fue el cumplimiento de una profecía que había hecho Jesús en vida. Jesús había profetizado que se iba a destruir Jerusalén. Y así ocurrió en el año 70. En esta discusión se perdió muchísimo material histórico, escrito, de la vida de muchísima gente, incluyendo, por supuesto, de la vida de Jesús. Sin embargo, si bien es cierto que se perdió mucho material, no fue todo completo. Sobrevivió mucho material que nos habla de la vida de Jesús. Josefo Flavio, un historiador judío, pero educado en Roma, en que vivió más o menos en el año 100 después de Cristo. Josefo Flavio escribió un libro en 20 tomos que se llama Antigüedades de los Judíos. Este libro, Antigüedad de los Judíos, esta colección de libros, Antigüedad de los Judíos, que usted puede hoy comprarlo en Barnes & Noble. Usted va a ubicar Barnes & Noble, que usted compra, ahí está, yo lo he visto, Antigüedad de los Judíos, no por internet. Este es un libro que nos existe hasta el día de hoy, sobrevive hasta el día de hoy. En el libro número 18, les voy a leer un párrafo de lo que está escrito en este libro, escrito por Josefo Flavio, no es un evangelista, no es la Biblia, es un libro de historia. Y en este libro, en el capítulo 18, el libro 18, capítulo 3, miren lo que dice. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, y es que el místico llamado Lobo, pues era un hacedor de maravillas. Un maestro para que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. Exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también había sido preanunciada. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguido hasta el presente. Miren que él, un historiador, nos está hablando de Jesús, que fue crucificado, que lo vieron vivo después de que la gente lo había proclamado muerto, que era un hacedor de maravillas, no dice que era un hacedor de maravillas, de fe, hijo de Dios, aquí no hablamos de él, era un señor que hacía maravillas, que se había formado un grupo de seguidores llamados cristianos, y este es un documento, un testimonio histórico de Jesús, aparte de la Biblia, no tiene nada que ver con la Biblia. Igual que usted va a encontrar documentación de Cleopatra, y esto corrobora la existencia de Cleopatra. Aquí tenemos un documento, un testigo histórico, fuera de la Biblia, que nos habla de esa realidad de Jesús. milagro, resurrección, muerte, y que la gente siguió trabajando y persiguiendo por él. El historiador romano, es un romano, Cornelio Tácito, siglo primero, también escribió un libro que se llama Libros de Análisis de la Muerte del Divino Augusto. También es un libro que existe hoy en día, está impreso en Google, se lo puede comprar, lo puede leer. Y en este libro también vamos a encontrar referencias de él, de Jesús, haciendo maravillas, proclamando su resurrección y lo que sabemos de Jesús. Este es otro testigo de aquella época, romano, de aquella época, que nos cuenta de la existencia de Jesús, que sufrió bajo bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, nuestro rendimiento, nos menciona a los cristianos y eso. Otro testigo interesante también, se llama Cayo Plinio, se llama Cayo Plinio Cecilio II, escribe en el año 130, le dirige una carta al emperador Trajano, donde le habla de lo que hacen los cristianos, de lo que proclaman los cristianos, de la defensa de Cristo de los cristianos, basado en su resurrección, basado en sus obras, basado en la revolución que hizo, que cambió todo el estamento político y religioso de aquella época. Y por último, el Talmud de Babilonia. El Talmud es el desarrollo de la ley judía. Usted sabe que Dios le entregó a Moisés los mandamientos y luego le entregó también una serie de leyes, 145 leyes, se las entregó Dios a Moisés. Esas leyes como tal fueron desarrolladas, es como bien, como aquí en Estados Unidos, lo que hace la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia le da luz a la ley, ¿cierto? Le da la interpretación. La ley suma, generalmente las leyes como tal son muy frías. Cualquier persona que mate, pues, va a la cárcel. No necesariamente, existen atenuantes, existen circunstancias. Entonces la Corte Suprema analiza esa ley y le va dando vida, le va dando forma, le va dando amplitud. Este documento, el Talmud de Babilonia, es lo que corresponde a las leyes judías. Es el desarrollo de la ley judía, escrito por judíos que nunca creyeron en Cristo como el Mesías. Y en este libro, en la sección 43, también hace una referencia a la crucifixión de Jesús, a que la gente dice que lo vio resucitado, también a sus milagros, a toda la misma, la sanación de un perro que es. Es decir, que nosotros tenemos en otra documentación, que no es la Biblia, referencia histórica de Jesús que nos permite garantizar, por la misma forma en que la gente da crédito de que Napoleón existió, de que Simón Bolívar existió, que Cleopatra existió, podemos tener también de Cristo. Existe documentación histórica fuera de la Biblia que nos habla de su existencia. Para que tengamos tranquilidad, porque mucha gente, lo que les digo, piensa que Jesús solamente existe en la Biblia. Entonces yo, para hablar de eso, tengo que hablar de la Biblia y no es el caso. Muy bien, pues tenemos en cuenta estos documentos que nos hablan de la existencia de Jesús, de Cristo nuestro Señor. Entonces, este es el punto que debemos analizar, tener en cuenta que no solamente es la Biblia la existencia de Jesús, sino en otros documentos históricos. Por lo tanto, Cristo existió. Es lo que tenemos. ¿Por qué en una iglesia que tiene todos los arreglados? Bueno, este es un error, debe ser el Cristo crucificado, porque a veces cuando existe el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y la ponen por a veces por moda, porque es más bonita, por esto, por aquello, pero que se debe poner crucificado completo, debe ser así. Uno lo pone nada más por moda, pero no está bien eso. Pero no me va a terminar, pero tiene la práctica. Sí, o sea, también es como, por ejemplo, ¿no? Yo mandé esa imagen tan fuerte. Sí, pero lo más importante es para que sepamos cuánto más que de eso, así como una ofensa, es ver el amor que Dios tiene. Al ver la cruz, muchos, por ejemplo, al contemplar la cruz, pues hacemos oración, nos mueve la compasión, la amor a Jesucristo. Es eso, que queremos ver a algo. Y vamos a poder decir, ah, lo que me gusta, pues yo no quiero cruz, yo no quiero un Cristo crucificado, yo quiero un Cristo resucitado, pero yo no quiero saber. Pero la realidad es que también nos sufrimos. La realidad es que también nosotros tenemos que pasar por el sufrimiento. Por tanto, no podemos negar la muerte de Cristo. No podemos negar el Cristo crucificado, tratado, flagelado, golpeado. ¿Sí? Es la realidad. El amor que nos llevó a Cristo para sufrirlo por nosotros. Sí. Es por ese lado. Muchas veces que puede caer como esa situación y decir, no, mejor no, porque frente a la gente. Bueno, ¿a poco vamos a entender la verdad como esa? Así fue. Y mire, cuando ustedes sientan su coraje, cuando tengan una pasión dominante, ya sea la lujuria, ya sea el chisme, el coraje, el rencor, vean a un Cristo resucitado. Les dará paz, consuelo, amor a Dios. Porque es lo más hermoso que podemos ver a Cristo. Y es tanto de amor que se entregó por mí. Y decía San Pablo, yo predico a un Cristo. Y a un Cristo crucificado. O sea, a Cristo crucificado, que le aprende el amor más grande que es el Cristo. Vamos a terminar aquí. Vayan acomodando por favor las mesas para los estados de Santo Rosario. Es importante. Hay que trabajar el tiempo, señor. Siempre, siempre, todo. Nosotros vamos a tener todos los momentos. Claro, de familia difícil. De todos los mundos. Thank you.

Niño Jesús, te ayudo y ya te entiendo. Padre, no estés en el cielo, te disfrutado de tu nombre. Venga tu reino, ahora que tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los ofensas y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y Jesús es tu Señor. Santa María, Madre de Dios, que está en la muerte, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y Jesús es tu Señor. Santa María, Madre de Dios, que está en la muerte, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y Jesús es tu Señor. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y Jesús es tu Señor. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y Jesús es tu Señor. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como es en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que en la vida y en la muerte, en la paz de los castigos, en el corazón de Jesús, en vos, oh Dios. Oh Jesús, mira, perdona nuestros pecados, mira nuestros pobres, que nos lleva el corazón de la alma, recuerda que te haces que la mano de Dios, y en el mismo dolor de amén. Uma Gracias. de nosotros, Santa María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, Santa Misericordia. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Virgen de Cristo. Ruega por nosotros, Espejo de Justicia. Ruega por nosotros, Roma de la Eterna Pasión. Ruega por nosotros, Causa de la Eternidad. Ruega por nosotros, Bajo de la Gracia. Ruega por nosotros, Bajo de la Fraternidad de Nuestro. Ruega por nosotros, Causa de la Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, Madre de Cristo. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de los cielos. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros, reina de la paz. Ruega por nosotros, cuando el Espíritu de Cristo te ha dado el mundo, perdona a todos. Cuando el Espíritu de Cristo te ha dado el mundo, cuando el Espíritu de Cristo te ha dado el mundo, que te ha dado el mundo. Vamos a la paz, que te ha dado la madre de Dios, la esperanza de las creaciones que tenemos en sus felicidades. Hace el tiempo que nos ha dado el Señor, que nos vivimos en vida. Claro, por supuesto, Santa Madre de Dios, para que estemos juntos en la tarde, para que estemos juntos en la tarde, para que estemos juntos en la tarde. Por eso, te rogamos, que tienes una ciudad que te trata, y que somos los amigos de los que nacen en la comisión de Cristo, y nuestros amigos que todos estamos llegados a la gloria de la resurrección. Por el mundo Cristo, en el Señor, amén. Ahora, que somos los amigos que nos dan. ¿Por qué Jesús, para ser el Señor de la tarde, tiene el Señor a todos los hombres en la gloria de esta comisión que tiene llamada? Señor, estamos de Dios y de nuestro Señor, multiplica las ocasiones que te llamas y más en nuestro Señor. Representa con la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, en nuestro Señor, tu madre. Coge tú y quitarnos los cerrojos que nos encontró. Amén. Tú, nuestro Padre, a nuestra ley, en el Señor, en la parte, vengo a Dios toda la parte, y nos bendiga, Santo Gobierno, de afecto, para que se mueva la madre, con el Padre, y el Señor, con el Santo, amén. La gloria, Señor, de la Jesús, por la gente, en el mundo, y nos cuida, que nos Vamos pastores, vamos a Thank you.

No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, una araña flaca y patona. Una araña flaca y ella de mí misma. Una araña dulce, conce. No que por cierto. No me parece una araña. Dos salieron los sucios, ahí en el trato de la vida, los tres pajaros. Es una araña flaca, así como una araña patona. ¿Tiene buena piel? ¿Tiene buena piel? No, la araña pues está más o menos bien. Está bueno, una araña. Pero este video. ¿Lo hizo un plato? ¿No? ¿La araña? ¿Qué quiere meter? Claro, mi intenta, ¿sabes qué? No, pero el primer me dijo que es invasivo. Este ya me estaba perdiendo aquí, me estaba perdiendo acá. Este, y está con un favor. Quiere ver la puerta, la mano. Este, no puedo que pueda estar bien. Entonces me dijo, me hice dos años de tratamiento. Este es el tercer trabajo. Yo estoy bien, me hice dos. ¿Y esta mano la tres? No, yo estaba dormido. Pero, ¿no le tomaron aquí? ¿No le pasaron? Sí, sí, es lo que se está diciendo. Ya, entonces, ¿cuándo trae el plan? Un cliente. ¿Pero no se trae dos? No, se trae 10 veces. ¿Cuántos trae? 10 también. ¿10? ¿Sabes cuántos trae? Cada rato trae 10. Tú tenías la hecha, la torre que tenías la de la casa del 12. No, estoy bien. Bueno, ahí son tableros, son campos. Tú ahorita me son tableros. Gracias. Y luego aparte el café. El café mancha los dientes. No, no, y la Coca-Cola le calcifica los dientes. Eso es lo que dicen, que lava los baños con Coca-Cola. Que si le echas una Coca-Cola en la noche, al día siguiente amanece y se quita la cola. Que se le quita todas las manchas. También se las tapas, los caños. Ahí imagínate lo que hace dentro del cuerpo, lo que hace con los dientes. El Q-Day, el polvo de Q-Day, original. Bueno, las que sea, yo creo. Nomás una botita que se cayó de cemento, no, no lo ruego, pero ahí yo vi donde está sudando y el químico y tiene el cemento y no le la pura botita que escurre. No sé por cuánto tiempo, porque hay que arriba el cemento. De duro con el cemento, fíjate. Ahora imagínate la tripa yo. Por eso los tres de polvo no tienen nada. ¿Está esperando a alguien? ¿Está esperando a alguien aquí, mira? ¿Espera a alguien de aquí? Yo los traigo y los llevo. A los de la comida. Pero, ¿le falta algo de adentro? No, no, no. Me meto con ellos. Ah, ok. Está bien. Para cerrar la puerta. Ya que. Ah, ok. ¿Qué los espera? Vamos al día de ellos. Ajá, ok. Ah, hola, buenas noches. ¿Qué? Una especie así como de luz que está ahí. Es el perro que tienen allá, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Es el perro que me tocó. el perrito que tienen allá en la banqueta. Que tienen un perro allá que vive en la banqueta. Pero se vino con ellos, con el pie. Está haciendo mucho frío, ¿eh? Allá afuera ahorita. ¿Eh? Hay varios con cobijas. 5 personas de cobija. Y agradecer a la familia León Guzmán. ¿Quieren cenar de una vez? Para que cenen aquí. Pásense para que cenen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Padre, buenos elementos que vamos a recibir de tus manos en nuestra bendición de tus manos para preparar tu cruz y serena por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agradecemos a la familia León y Guzmán que nos dan estos alimentos, que Dios les pague. No los merecemos, pero es por su bondad de ellos que los interpreten. Que Dios les bendiga. Comen después, ellos van y llevan la comida de los niños a la casa con la madre, que son 13 niños y como 12, 12 como 13 mujeres también. Entonces, aquí es como ya. Y tu hermanita y tu hermano allá se quedaron. Viene como de ver, la botella no, de picarillo, pero toma todo de la pinola. De niño era de... también. Se parecen, ¿eh? Se parecen un poquito, no mucho. ¿Pica mucho? Tiene un color. Huele fuerte. No creo que huele fuerte. Me hace de las cosas sobradas. Ya, huele. Tú sabes si tenga habanero. Bueno, cuando te gustan los dedos, si te rasques, te enchilas y no te rasques. Aunque te caiga un dedo, que te enchilan de dedo. Ah, sí, ¿no? Cuando uno pela chile, quedan las manos incomodadas. Cuando lo pisca, como si hubiera quemado. Pisca, las axilas, penchilas, la frente, donde sale el sudor, andas pescando chile de este cayenne. o jalapeño, que lo tienes presionado, pues le metes la uña. Avienta un ácido como la cebolla negra. Enchila todo. Como estás impuesto, ahora estoy enchilado el sur. Sí. Yo he trabajado en eso, a ver si digo. Sí. Y luego también los pescados secos, ya, que se usan para pintura, para pasta, para moles. El chile para rellenar se hace seco, para cuando está seco se vuelve rojo, entonces se usa para pintura para los moles o pasta. Cuando es rojo es más picante, ¿no? No, bueno, es uno que se pone caliente. No, no, no, lo usan para pintura y para pasta, para los moles. El chile para rellenar, eso no pica. Ah, yo digo el jalapeño, que es este, cuando se pone rojo. No, yo los guayitos que... El chile cayenne, el cayenne, el habanero y el diarbo. Son más picantes. El habanero. El diarbo no delgadito. El jalapeño no es nada a comparación de eso. No, y luego hay una bandera amarillito que también está bien. Me gusta mucho la quemadura. Gracias. Ah, porque dice de... Me tocó el rabo del puerco. La cola del puerco. ¿De qué viene si es para ti? Voy a lavar este cambio de rabo. Ellos nos dan que ver puro calcito. ¿Tienes nuevos amigos, mija, allá en el albergue? ¿Ha llegado más gente, más niños a la ciudad? Ah, ¿y qué está ahorita allá? Ah, eso es bien. Ah, sí. ¿Dónde quedamos? Allá va. Ay, joder. O sea, no me cale bien la charola porque... Pásalo. El problema es que la... Pásalo. Pásalo por el otro país. Sí. Sí, el charol es... Pásalo al otro país. En Francia. Está, pues ya está, ahí, ahí. Bueno, o sea, vamos a ver unos partidos. Ah, oh, ¿quieres? Ahí va, va un muchacho. Había un muchacho que no está ahorita, pero ahorita va a ir. Gracias, mija. Me está falta más. ¿Los pasos? ¿Por los dos? ¿Te gusta el limón? ¿No? ¿Te gusta mucho el limón? ¿No? ¿Sí? ¿Lleva? De seguro con chilito, ¿eh? Bueno, es muy bueno el limón. Con sal. Es muy efectivo el limón. Está faltando dos. ¿Quién pasa allá? Dos para allá. Pásenlo, señora. Pásenlo a su esposo. Señora, este es el otro. Acá faltan dos. Acá faltan dos. Uno. Ajá. Oye, ¿qué falta yo? Faltan 10 platos. Luego faltaría. Thank you. A mí sopa, digo, agua no. Agua no, no, no. Muchas gracias. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Hace falta un... Arriba Juanga. La Juanga. Y ya se acaba. Ya se acabaron, todo me empiezo, ¿cómo se hace? Sí, está bien empezando. Capitán a la isla. Pata de res. Gracias, una cosadita, ¿no? Gracias, cabrón. Gracias. Gracias. Oigan, nomás. Tiempo. Bueno. Ah, ¿cómo no? ¿De modo que no? ¿No las has escuchado? ¿Lo van a llevar ahí? ¿Lo van a llevar, eh? Son de Venezuela. ¿Quién? ¿Los Freddy's? No, estos son... ¿Ángeles Negros? ¿Dónde están de... ¿Ángeles Negros? No. ¿Solitarios? No, no, son de Venezuela. ¿Cómo se llama ese? La señora era bien grande, ¿no? Se quedó viuda y el hijo le hacía, se quedó en vez del papá con la segunda voz. Rosa, debe ser uno de esos, no hay más. ¿Se vinieron? ¿Tres Freddy solitarios? ¿Se vinieron de Venezuela para acá? Y aquí se quedaron ya. No hay otros. Cualquiera de esos ya parecen mexicanos. Solitarios, Ángeles Negros. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Me estoy preguntando por qué me hacen. ¡Wow! ¡Qué rico es! ¿Sabes o no sabes? Porque la señora se sabe. No, ¿qué es con eso? ¿Qué son esos? No, no. ¿Quiénes son esos grupos? Se me olvida, yo soy niño que así. ¿Qué grupo es eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo la pasa? Y le dice, ¡hombre! La voz es muy familiar, ¿por qué? Todo es lo que canta de el rey vio. ¿Me recuerda? ¿Me recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Son de Argentina, hija yo? Venezuela. ¿Venezuela? ¿Venezuela? Sí. ¡Órale! No sabía, hay una morra de... Un calor. Yo nada más la que escuché fue la banda blanca, ese dice que son centroamericanos. Son hondureños, ¿no? Hondureños. Fue la única música que escuché que son. Dice que son hondureños. Pero... La banda blanca, ¿no? Los modestas. la sopa de caracol. Se hizo muy famosa con el 13 de junio. El baile. Y luego el baile de punk. Pero bueno, por ese motivo agarré una novia de Honduras, de Honduras. ¡Neta! Me llevo la lambada. Me voy a hacer un ratito con ella. ¿Para qué no se macía? A ella le gustaban puros mexicanos. Para mañana amaneciendo y lloviendo, a menos que llueva en la noche. Si llueve en la noche, ahorita goteó, pero no está pronosticado 100%. Está pronosticado. Ah, lo viste en internet o lo viste en las noticias. Ah, yo pensé que era pronóstico tuyo. No, está pronosticado. Ajá, ah. Bueno, los pronósticos también, esos a veces fallan, pero la mayoría de las veces no fallan. Sí, se cumplen. Eso no fallan. Ya empezó, gotitas de aguanieve, gotitas de aguanieve, y el frío, ya empezó también. Sí, son muy, muy exactos, casi nunca fallan. Y cuando están en la radio, la televisión, o en el celular, que te llaman en el mensaje, sí. Yo antes los consultaba mucho cuando iba, cuando venían los tianguis, era imprescindible. A ver si al día siguiente iba, cómo iba a ser el día. Pues ahí me preparaban. Yo iba al tianguis, no voy a ir. ¿Eh? ¿Esta agua es tuya? Sí, es tuya. Sí, se pone para la sol cuando a veces uno no... ¿Ya? Siente que le siente por cuando uno toma agua. No, tengo dos. Ah, sí. Ah, tienes dos. Ah. La que la tiene de la hija de César Costa. Qué bonita estaba. Hace mucho que no la veo, bueno, estaba muy bonita. No sé si, ahorita no sé, hace como 20 años que no la veo. Está bonita, pero nomás que más delgadita que está así. Delgadita. Otra que estaba así también era Edith González. Ya. Ahorita no sé cómo estoy, ya debe tener como unos 60 años, 50. Acaba de morir. Ah, ¿murió? ¿El hijo sabes? El hijo sabe, la que la hizo de la... En los ricos también lloro, entre la hija. ¿Cómo se llama esa novela? La... Sí, en varias. Sí, se fue como la peruana. Ajá. ¿Prefiere la bonita para que... También salió Los Ricos También Lloran, es donde se dio conocido. ¿El Vigo sale, salió ahí? ¿De ahora? La última serie de Doña Bárbara. ¿Yo? ¿De qué tenía cáncer? No sabes. Cáncer cérvico. Estaba muy joven. Apenas hace como poquito más de 6 meses. Creo que otra de las actrices de aquella época que murió también, no sé si sea la... ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era cosa de Humberto? No, que era más... Era... Era esposa de Humberto Zurita, una güerita de la Argentina. Christian Bach. Ah, Christian Bach. También, también le canto. Con ella y esta, Edith González, le reclamaron al gobierno. Ah, sí. Edith González, una semana antes, le reclamó al gobierno que haya recortado el presupuesto para el tratamiento del cáncer intrauterino por ser mujer, porque a ella le estaban negando el tratamiento. Sí. Y a otras mujeres pobres. Y ella protestó y al siguiente domingo se murió. Estaba muy guapa, sí. Christian Bach también. Christian Bach. Muy bonita. Sí, no delgada, sino. Yo otra vez se la vi en una novela cuando optaron con los cuartos grita. Luego también, bueno, antes de eso ya se había separado de Humberto Zurita, ¿verdad? Creo que ya estaban separados. Bueno, la que se separó fue esta Rebeca Jones con este Camacho. Ah, ajá. Fíjate, qué curioso. Ahorita tú también hizo un tema y se logró curar. Lo curioso es que tú los relacionaste ahorita y yo también los relacionaba a ellos. Se me hacían como parecidas esas dos parejas. Ah, yo lo sabía. Yo no sabía. Sí, yo también. Pero esta yo se trató con más tiempo de anticipación. Logró controlar el cáncer. Ah, ella también se enfermó de cáncer. Qué curioso. Rebeca dio una alucinación muy bonita. Daniela Romo también tenía cáncer. Sí, por eso se cortó el pelo a Rafa. Ahora salió tu pelo. Olivia Nelson John también. Cuando yo no quiero que la gente se muera, ¿no? Cuando ya le corresponde a mi madre. Muchas gracias. Gracias. Ajá, tú haces el baño de abajo. Va a quedar el baño de abajo. Hay varios limones ahí. Hay varios limones buenos. Ay, perdón. Hoy día me parece que los refuerzos. Ya, vaya terminando. Arriba, ojalá que llueva ahorita en la noche. Sí, y sabes que Roberto, si sigue así va a nevar. Así estuvo con nevar 97, y empezó. Por eso que no se va a olvidar. Fue el 13 de diciembre de 1997. No se va a olvidar porque tiene más nevada y es una cosa. No, te arrepientes, oiga. Sí. Y hace más frío cuando termina la nevada. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Cuando se estaba sí, llenando. Yo con la nieve, ya con dejó de llevar. Vamos a lavar los trastes ahí. No, pero nosotros sí. Ay, cabrón, yo sé que era joven. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. No, nada que agradecer. Con permiso. Que les vaya muy bien, que estén muy bien. Que les vaya muy bien. La comida del chile, tíralo por ahí, por favor. Ya vi por porrones, nada más no se aplica, bebé. Nunca tú llevamos por porrones sevillanos. No digas que porque está chiquita, porque no la creo. ¿No? No. Sí, está chiquita. ¿No? Está chiquita, pero de tamaño. Por eso. Pero más. No de otra cosa. ¿Lo pienso bien? ¿Eh? ¿Pienso bien? No. ¿Lo pienso? Lo voy a hacer que piense bien. Bueno. Ya me tapó ahí. yo? ¿No le saqué? Entonces fue estrellita. ¿Mande? Usa la cosa Tere, la que la cosa para volar, la mágica, dice. Pues dice ella. Ella dice. ¿Quién que sabe? Ya poco nos falta para volar, pues ya pasamos los 60 ya. Poquito nos falta para volar. Estaba lavando el trapeador ahí, el sordo, el sordito. ¿Aquí adentro? Aquí. Dije que no decía eso. Porque para los trastes. Estrellita, no te hace falta caminar, no pegues, yo acabo. No tengo nada, hombre. No temas a esto, hombre. Acaba de llegar otra vez al celular. ¿De qué? Vamos a llegar a qué, Guadalajara. A menos 5 grados. ¿Cuándo? A partir de mañana. ¿En serio? ¿A partir de mañana? Va a ser mucho frío, padre, mañana. Y luego me está lloviendo. Sí. Ya se vino otra helada. ¿Qué tal nos metiste? Me está lloviendo. Pronosticado por el Telcel, por el radio, televisión, noticias. Va a ser complejo el pingüino. El paso del pingüino, tengo que atenderlo. Es el paso del pingüino. El paso del canguro. ¿Dónde lo viste, Mario? ¿Lo viste por internet? ¿Qué? ¿O sea, lo viste en celular? No, yo lo viste. Ah, yo lo viste. Ah, lo viste. ¿En el radio lo viste? Internet. Ah, internet, en internet. Yo comencé a trabajar rápido el patrón. Tenía el celular ahí con internet. Me dijo, no, ni para trabajar, nunca sabía que a mí me dejé de trabajar por el frío, o sea, digo, cuando me iba así, me tocó, no me puedo ni mover. No, tengo que hacer cemento, sí. Ah, bueno, me meto afuera. Sí, es lo que no vamos haciendo. El cemento no perdona. Todos los demás trabajos se pueden. Sí, bueno, pues lo que yo sí me entro, depende de la temperatura también, ¿no? Ahora me llegó un barco a trabajar, tengo que entrarlo y vamos a sacar un poco de poste de la comisión de hace 80 años. Estaba enterrado, lo sacamos, lo sacamos y luego tenemos un caso de cierre, terminamos para obtener el mejor y especialmente. O sea que esos trabajos, son de gobierno, ¿no? O sea, ¿qué es eso? No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, entonces eso ya es parte de lo que los mismos vecinos de por ahí tienen que responderse. Entonces es cuando llegan a ustedes, ¿no? Yo estoy trucada a la prepa, comprobada, manejar toda una eminencia en carretera, local, estándar y todo. Estoy criado desde morir, tengo rostro. Desde los 11 años he sido descubierto. Sí, soy bilingüe. ¿Ustedes qué le dijeron a ustedes? ¿No? ¿Van a ir a cambiar mañana o no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, quiere decir que sale más barato eso que no vayan a tener. Sale más barato eso que no vayan a tener. ¿Qué es lo que trajeron? ¿Este ya está lavado? No, ese es mío. ¿Este ya está lavado? Ese es mío. No, tengo que estar. La tienda tiene que preparar. Hoy ya está lavado todo esto. Ya está lavado. Este es para mí. Ah, ok. No, es que yo pensé que no estaba lavada todavía, que iba a lavar. No, ya, ya, ya. estoy en todo, menos en eso. Preparo mi cachivache para... ¿De vez en cuando te ponen aquí a lavar aquí o no? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No me ha tocado lavar aquí más que como dos veces antes. Y eso fue el principio de cuando venía. Buenos días, porque me cambiaron a los baños. Yo ayer luego se me cambiaron un poco a mi padre. Ah. La verdad no sé cómo se organizan aquí para hacer, no me acuerdo muy bien, porque yo he visto que son tres personas, ¿no? Sí, son tres, pero ahora no, todavía no vinieron a hacer. Un acto como es muy poco para tres personas, o sea, no tanto así como está. Sí, pero pues si ¿sí ponen a gente que ya, que no puede hacer otro raro? ¿Como quiénes, por ejemplo? Los demás viejitos. No, pero no dijiste que yo te ayudo bastante, ¿eh? Ajá, claro. Estuve escarbando y... No, al contrario, esto está más fácil. Tiempo me calé en un restaurante mexicano de buffet, se llama Mexico Food Torito, allá en Phoenix. Ajá. En el área de Metro Center. Y no, hombre, ahí se ven chingas de lavar platos. Nunca. Ah, no, sí. Nunca se lavaba, montones. Yo también lo he hecho así. Lo que me gustó es que rozaba la propina. O sea, la propina llegaba hasta mí. Yo también he lavado en restaurantes grandes. Y eso es una vez que me había más de 300 y que tenía. quedar. Ya no le mueven la silla, ¿verdad? ¿No? Últimamente. Últimamente ya no le mueven la silla. Esta noche está perdida, señor. Pero ya se va una cosa. ¿No les entra frío allá? Sí, pues. Bueno, allá. Ya los mismos se están pagando. ¿Cuántos jóvenes tienen? Yo tengo dos. Yo tengo cinco. Ay, señor. Cinco COVID. Sí. Se va a ahogar. Por la noche lo que estoy, que estuve sentado acá, ellos las cárceles. Yo salí del baño, apagué la luz y bueno, ya era como las 3 y 10. Entonces caminé por la y estuve sentado para acá, pero sí voy a hacer así cuando volteó así. Volteó, a ver. Y pues siempre le quedé viendo también. ¿Cómo es? Es una mujer como de unos 60, de pelo largo. ¿Le dio el rostro? ¿Eh? ¿El rostro no? ¿Dónde está todo oscuro? Yo me levanté a primera de la noche. No, y cuando me metí para acá, ¿por qué? Oí las tres campanas, eran las tres, tan, tan, tan. Y luego al rato se vio como que saltaron al techo. ¿Te viste, no viste? ¿Te viste tú? Yo vine entrando, pero yo me saltaron a la noche. Se saltaron y caminaron 14. Se saltaron y caminaron. Pero gato. Un gato. Pero un gato. No, un gato no hace ese ruido. Gracias, hijo, bienito. Y saltaron y caminaron. Y dije yo, yo estoy viendo, si salta, me paro de volar. Y no, no saltaron. Ay, los ánimos, a ustedes. Yo no tengo miedo. Yo cuando voy solo al baño, en la casa de Dios. No, deja mi poquito, de hecho, cuando yo salí de regreso, nos miramos en el terrestre y yo la persona. ¿El hombre? ¿No lo reconociste de aquí? No, no es de aquí, no es de aquí. ¿El hombre? ¿De Dios? Aquí hay que estar lavando los pies. De regreso me salí del baño y me paré, y Dios que me estaba mirando y volteó a ver si nos estábamos viendo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Saltaron al techo y ellos somos nosotros. Ya, ¿sí? Al padre, a mis padres, a todos el padre. Pero no era gato, ¿vale? No, no, no. Confiéndense. Confiéndense, les hace falta. Vamos a poner los pies. Confiesa sus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, pidamos su misericordia. Arrepentidos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El sueño, hermano, de la muerte, a su descanso nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende, y por nosotros se desvela. Del enemigo nos defiende y mientras dormimos nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría. Nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía. Elementa nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre que nos hizo. Gloria a Dios Hijo Salvador. Gloria al Espíritu Divino. Tres personas, un solo Dios. Amén. ¿Nos sentamos, por favor? Salmo 133, oración vespertina en el templo. Durante la noche, bendecido el Señor. Durante la noche, bendecido el Señor. Y ahora bendecido el Señor, los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Durante la noche, bendecida al Señor, levanta las manos de este santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga en la Señor, el que hizo cielo y tierra. Orando la noche, bendecida al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Y la arrepentirás de tus hijos y hablarás de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de alma, me verás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, desiertos, protégenos y dormimos, para que veremos tus Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has sentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos, guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana ya creará el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amarme y mañana 29 de diciembre celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. El Señor esté con ustedes. Hijos del Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vuélvete a Israel. Ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo de Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que sería llamado Nazareno. Palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. El campanero va a ser Francisco y les va a dar un mensajito. Que pasen buenas noches, señores. Buenas noches, padre. Ya, para que ya descansen, a 10:30, señores, ya nadie puede. No, vamos a mover la cama para irse. No, no se va a quedar esto. Ahí fue mencionado. ¿Cómo? ¿Cómo? Mañana ahí por igual. ¿Llevas usted? Sí, gracias. Sí. Padre. ¿Ya me quedan ustedes cuatro? Sí, está grandote. Gracias. que ayer en la noche, otra vez Juan me dijo que me vaya, que más tarde en la semana. Bien, había hablado de eso con el padre Pepe, como le había comentado usted, que le había dicho que solamente si uno infringía ciertas reglas, incluso me lo dijo. Pues cosas muy serias, ¿no? Como el padre. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa ahí, porque de hecho él me dijo, no se preocupe, me dijo el padre Pepe. El padre Pepe. Me dijo que decidió usted, que eso fue lo que había dicho, ¿no? No sé. El padre Pepe no está aterrizado, ¿no? Que está aquí. Déjalo con él. Déjalo con él a ver en qué acuerdo llegamos. Sí, el que decide aquí soy yo. Entonces, hablo con él. Déjalo con él, lo calculo y ya después vemos, ¿vale? Es que me dijo, quiero todo meter en eso, porque son ellos los que están en directamente. Ahí estamos aquí. Tú bien sabes que aquí estamos nosotros. Ajá. Pero después te vas a que también como él me dijo, no te preocupes, pues también me dio entender. No, pero también, pues si tú estás, Roberto, que... También me dijo que no era para ti. Sí, sí. No le digo, no, digo, yo todos los días estoy preocupado por esto, que ya me quiero ir, yo tengo muchas cosas que quiero hacer. Uh-huh. Me quiero casar, tengo muchas cosas que me están apurando. De hecho, estoy en comunicación con mi novia, uh-huh. Todos los días ella me está apurando y yo también me estoy muy apurado. Bueno, pues no tenemos que ver eso, ¿no? Sí. Ya hablo con el padre, pero el padre es bueno. Ajá. ¿No está? Sí. Thank you. ¿No vas a lavar? No, fíjate, no, me sobraron 6 bolsas de ayer y hoy me quedó la cantidad de pasta para eso. Y no vi la cantidad de pasta porque no había la misma medida. O compré más grande, tuve que volver grande. No vas a completar la cantidad. Pues, la cantidad, no, no, no el tamaño. El tamaño no, entonces ya no voy a checar ahí y a lo mejor de algún número. Porque si me tiene una chica en cada uno de los paquetes. Para no meterlas todas en un tiempo. Ahora sí no se encuentran, pero también hay riesgo de terminar. Pierdas clientela. Sí, creo que sí. ¿Para qué? Tú no puedes entrar ahí. No. Nomás para hacer el aseo. Pasado mañana, me quiere decir que pasado mañana. Trazado con los abogados porque últimamente nos ha quedado menos tiempo para grabar. Esto ya nomás 20 minutos nos queda. Exactamente para lavar. Yo tengo varias cosas para grabar. ¿Varias cosas? Sí. Y es que últimamente nos ha quedado menos tiempo. Sí. Nos hemos pasado con la lavada. Vamos. Sí, otra vez la ve, pero sí, igual ahí la bola mira está aquí, yo no puedo pegar nomás. No abrió esta también. Sí, pues. Es que la había dejado. Va a pegar una restauradita, que había en los lagos. Tenía abonada, pero al ver que estaba diciendo, una vez, ¿crees que tú me regalas mi luna por ti? sí, sí, porque, porque es para los trastes. Sí, sí, pues, sí, sí, es con yo, mi hombre. Por eso pregunto, ¿verdad? Por eso pregunto. Por lo general, esto es en el baño, con un loco, en el bote, ¿verdad? Sí. Por eso yo pregunto, Carlos. Y ahí voy al agua, al guayar. Sí, por eso pregunto, Carlos. Por eso te informo. Sí. Pero con uno, como dicen, evitarlo todavía, ¿verdad? Evitar. ¡Vamos, América! ¡Vamos, América! ¡Oh, va a ser mañana ese partido, güey! ¡La final, el de las cejas! ¡El de las cejas! ¿Por eso quieres ir, verdad? ¡Ya sé, pero va a ganar! Rayados. ¿A que sí? A huevo. ¡Ahí estamos! ¡A huevo! ¡Ey, a huevo! ¡Ahí estamos, bien! ¡Ahí estamos! ¡Estamos, mi papá! ¡Estamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, sí, hombre! ¿Qué talla usas de pantalón tú? ¿34? No, tengo 32. ¿Y pues? Tengo 32. Pero bueno, nuevo, nuevo, solamente que te pongas a dieta, José. Esta es ropa barata. Sí, bueno, grabado en el río. Sí. En el Gerte Majac. En el Gerte Majac. No lo conozco, no, sí, sí, sí, sí, no lo conozco. No conozco los bajando de internet. Es el primer domingo en un año que no hago programa. Lo que es el mañana 29 y el domingo 5 de enero no va a haber programa. Es que te hicieron el domingo 12. Es que te hicieron inocente. ¿Eh? Te hicieron inocente. Sí, nada, no, me tocó la guardia. Pero la guardia está toda madre. ¿Eh? Porque nada más sabemos tres gente. A Diego que lo tocó en la televisión. Y cualquier apuesta, nadie más. Y si pintar el rigor de la unidad central. cuadro, vamos a sacar esa de la estrella de la vino Manuel. No vino Manuel. Son las 10 y 20. Ya no vino. El hierro, señor.